Son las 2 de la mañana con 31 minutos del lunes 21 de agosto de 2017. Dejé interrumpida la grabación ayer, que tuve que detener cuando estaban cerrando el parque cerca de las 8 de la noche. Y no la pude continuar enseguida, aunque tenía la intención de hacerlo, como lo mencioné al final, porque inmediatamente después de que dije eso, apareció en el celular un mensaje de batería baja que estaba a punto de terminarse, y tuve que guardar la grabación y apagar el teléfono para reconectarlo y recargarlo. Ahorita en realidad no tengo mucho tiempo para continuar con esto, porque tengo solamente unos minutos disponibles. Tengo que trabajar en otras cosas dentro de unas pocas horas. Estoy ahorita en una avenida. Debía haberme traído algo con que abrigarme porque tengo frío. Y también por esto tengo que irme pronto. Solamente quiero añadir que... no quería dejar interrumpida tan repentinamente, tan abruptamente esta grabación. Había necesidad de añadir algunas otras cosas a esta grabación, aunque hay muchas otras cosas de todas maneras y siempre las habrá, otras cosas que quedarán pendientes para otra grabación, que están muy en relación con esto, aunque no tanto como lo que ahora había quedado pendiente y que ahora pienso decir. Una de estas cosas es, como mencionaba, estaba hablando del hecho de que no hay tal cobardía de la que se ha podido llegar a atribuir a mi conducta, a mí, en relación con las mujeres. Y mi postura al respecto es la misma que una postura análoga a la que antes he mencionado en cuanto a Máximo en relación conmigo, cuando mencioné en mi blog, al hablar respecto a él, que mencioné que Máximo, al hablar conmigo, para poder ponerme a mí en una situación que me ayudara a hacer mejor las cosas y a entenderlas mejor, a comprenderlas mejor, se ponía en una postura ante mí de extrema ingenuidad, exactamente en aquellas cosas en las que yo necesitaba conocer más, y me hacía preguntas para que yo pensara y me pusiera yo en la posición de, pues se puede decir que de un maestro que necesitaba enseñarle a él cómo hacer las cosas. Y entonces era como yo podía entender mejor exactamente lo que yo necesitaba entender para mí mismo, y no porque él estuviera necesitando entenderlo. Eso es exactamente lo que sucede en el caso de Dios. Y curiosamente estoy precisamente aquí afuera del templo del refugio, y no sé si hay alguien por ahí que pueda escuchar dentro del templo. Me refiero a alguna de las personas que por ahí puedan estar durmiendo. Creo que lo más probable es que no. Entonces, Dios, al igual que Máximo, al igual que esta forma en que se ha presentado él ante mí, al igual que Máximo no necesitó en su relación conmigo realmente el conocimiento que estaba tratando de hacerme a mí comunicarle, hacer surgir en mí. O sea, ese conocimiento no era algo que realmente él necesitara. Y del mismo modo, como antes he mencionado, no es que Dios haya necesitado o esté necesitando esta ayuda o esta protección de ninguna manera que está pidiendo que los seres humanos demos a todos esos seres dentro de los cuales él ahora está. La finalidad es únicamente la misma que Máximo ha mostrado ante mí. Es decir, únicamente la de ponernos en la postura, en la posición más apropiada para que nosotros podamos entender mejor no solamente esa necesidad que hay de que protejamos a otros seres vivos, sino que a través de esa protección, del acto de dar esa protección, esa ayuda, podamos nosotros progresar, crecer como seres vivos. Esta es la única finalidad de ese colocarse en esa posición Dios. Es solamente esa, no hay ninguna otra. También es necesario añadir que cuando prestemos la ayuda debemos, como antes mencioné también, debemos dar la ayuda de una manera cuidadosamente seleccionada. O sea, no hay que dar nunca esa ayuda o protección de una manera indiscriminada. Porque cuando damos ayuda de manera indiscriminada, estamos dando la ayuda a seres vivos que no la merecen y a seres vivos que la merecen. Y de esta manera el resultado es nulo. No hay un resultado positivo, debemos procurar resultados positivos que no se neutralicen entre sí, como es el caso del hecho de dar la ayuda de manera indiscriminada. Esto es muy importante, esto es extremadamente importante y es esencial, totalmente indispensable para que exista progreso. De esto depende el progreso, de que cada cual reciba lo que merece. De que cada cual reciba lo que merece, reciba los beneficios que merece. Por ejemplo, en el caso de los beneficios, porque cuando no es así, cuando todo el mundo recibe los beneficios independientemente de lo que haga, entonces ya no hay ninguna motivación para que la gente progrese, para que la gente se esfuerce por hacer lo que necesita hacer para merecer esos beneficios. Desde el momento en que hay una ayuda indiscriminada para otros seres vivos, todo se acaba, todo se acaba, todo vale madre a partir de ese momento. Todo. Y por eso es que no puede suceder eso. De hecho, sí puede alguna persona llegar a cometer ese error. Pueden llegar a cometer este tipo de errores muchos individuos, pero no todos los individuos dentro de un sistema social aislado, porque desde el momento en que eso llegue a suceder, la vida en ese sistema se acaba. Termina el progreso y al terminar el progreso, acaba la vida. Se termina por completo. Porque termina, cesa por completo desde ese momento la motivación para progresar, para hacer cualquier cosa. Desde el momento en que uno dice, bueno, ¿de qué sirve que me esfuerce por progresar si de todas maneras obtendré o no obtendré las cosas dependiendo de lo que yo haga? Si el resultado será siempre el mismo. O sea, no hay ningún mérito en nada de lo que hago. De eso depende la motivación. De que haya diferencias, de que podamos distinguirnos de otros seres vivos. Y no es porque nosotros necesitemos por vanidad distinguirnos de otros seres vivos. Es porque hay la necesidad de que esa distinción no es en el sentido de que vayamos a necesitar precisamente un reconocimiento público por el cual nos sintamos halagados y alimentemos de esa manera nuestra vanidad o nuestro ego. No se trata de eso, se trata sencillamente de que es lo justo. O sea, no hay necesidad de pensarlo de esa manera, de pensarlo desde el punto de vista de la vanidad. Es lo justo, es justo que la gente, porque no estamos hablando únicamente de merecimientos, de cosas favorables, pero es justo que la gente reciba un premio por algo cuando ha actuado de manera benéfica y que reciba un castigo o una forma de ayuda en forma de castigo cuando ha actuado de forma perjudicial para otros individuos, para otros seres vivos o incluso para ella misma. Entonces sería obviamente injusto que una persona que ha actuado en perjuicio de otros fuera premiada, que fuera premiada con beneficio, y de hecho eso llega a suceder, pero si sucediera de manera general, entonces la vida acabaría. O que una persona que actuara de manera benéfica para la sociedad fuera castigada por la sociedad. Esto de hecho también llega a suceder. Sucede en casos individuales, sucede a personas, sucede a veces a muchas personas en determinados sistemas sociales, dentro de determinados grupos sociales. Pero si sucediera de manera general, algo como esto, habría un problema muy serio que produciría el cese de la vida. De esto depende. Es muy, muy importante que exista esa discriminación. De hecho, más adelante en otra grabación voy a hablar mucho más a fondo sobre lo que es la discriminación, incluso sobre el tema de la discriminación racial, que es un tema también muy importante. Entonces, es necesario que exista esto siempre para que haya vida, para que haya progreso, para que haya felicidad, para que haya satisfacción. Y es algo que hay que enfatizar siempre. Cuando he mencionado que hay la necesidad de que estemos conscientes de la presencia de Dios en esta otra forma, es porque también debemos considerar hacen mucho ruido los automóviles, pero no puedo alejarme mucho de la avenida, no puedo pegarme mucho a los lugares habitados porque entonces como hay mucho silencio en ese otro lugar, puede escucharse desde las casas y puede ser impertinente para la gente que vive allí. que alguien esté hablando en voz alta, sea lo que sea que esté diciendo uno, puede molestarles, y no se trata de eso. No es este ni la hora ni el lugar apropiados para hacer esto, pero voy a continuar en otra ocasión. Ahorita solamente quiero añadir rápidamente que también cuando decía, bueno, ahora la presencia que podemos ver de Dios es una presencia en la que físicamente no solamente podemos verlo, no solamente podemos mirar a sus ojos, sino que podemos tocarlo y podemos acariciarlo. Podemos demostrarle nuestro amor, no solamente de una manera como antes podíamos hacerlo, de una manera tan relativamente distante, se puede decir, distante en comparación con la manera en que ahora podemos hacerlo, de una manera tan distante como lo hacíamos cuando íbamos a un templo para hacer eso, o cuando en cualquier otro lugar también lo hacíamos, o lo hacía la gente rezando. Y ahora es tan diferente, hemos llegado a un grado de acercamiento, a un grado de acercamiento tan grande en comparación con como antes era, que ahora no solamente podemos acercarnos a Él, sino que ese acercamiento implica ahora la posibilidad, como acabo de decir, de abrazar a Dios físicamente, de tocarlo, de mimarlo, de chiquearlo como si fuera un bebé exactamente, porque en ello radica precisamente nuestro mayor progreso en la vida. Dios, recientemente, como mencioné antes, me dijo: no me tengas miedo y acércate más a mí. Fue una respuesta que me dio muy breve a una pregunta que le hice, y fue una respuesta muy, muy esclarecedora para mí en cuanto a lo que yo necesitaba saber. Este acercamiento precisamente es de esta manera. Sé que hay mucha gente para la que es difícil esto, mucha gente. Es difícil porque es difícil todo lo que implica la superación de una debilidad de carácter, como lo es el hecho de comerse a los animales. Y ahora estoy mencionando que Dios está en cada uno de ellos, y que no solamente tenemos, cada vez que queramos acercarnos más a Él, no solamente tenemos la oportunidad de sencillamente acariciar más a nuestro perro o a nuestro gato o a nuestro perico, sino en el caso de que no lo tengamos o queramos acariciar a alguien más, bueno, también acariciar a cualquier otro ser vivo, cualquier bebé humano o cualquier bebé de cualquier otra especie animal, o cualquier adulto también que lo esté necesitando, porque nuestra salvación ante el mundo y ante Dios depende de la salvación que nosotros hagamos de otros seres vivos. Y me estoy refiriendo a una salvación muy concreta, me estoy refiriendo a la salvación de su vida, que es lo más importante que un ser vivo puede tener. Por ejemplo, me estoy refiriendo a la salvación que gente como yo ha hecho, tanta gente como yo ha hecho, de cientos, o pueden ya ser miles, de pollos que hemos dejado de comer y de matar de manera indirecta. Cada persona que come un pollo, o que come obviamente, con el solo hecho de comerse la pierna de un pollo, está matando a un pollo. Porque para que pueda comerse solamente la pierna de un pollo, tienen que matar a ese pollo. Y eso es extremadamente injusto. Extremadamente injusto. Quitarle la vida a un animal tan inocente, a un ser vivo tan inocente, cuando uno ha sido vegano durante más de 27 años, como lo he sido yo, si sacamos la cuenta de cuántos pollos se han salvado, tomando en cuenta que pues yo me comía 3 o 4 pollos a la semana, es mucho lo que se ha logrado con eso, y sin embargo no es casi nada en comparación con lo que necesitamos lograr cada uno de nosotros, porque siguen siendo millones de animales completamente inocentes los que estamos matando. Todos los seres humanos, todos los días, incluso los que somos veganos, los que estamos matando nosotros, y me incluyo a mí mismo. Y esto es algo que constituye un tema muy importante también para otra grabación que pienso hacer. Esta forma de ver las cosas, esta forma de responsabilidad en la que todos somos responsables de todo lo que sucede en el mundo. Y todos tenemos una tarea por hacer en defensa de los animales, aun cuando no seamos nosotros mismos quienes directa o de esa otra manera indirecta que acabo de mencionar, matamos animales. Aun cuando no seamos nosotros mismos quienes nos comemos los animales y los matamos de esa manera indirecta, estamos de otra manera más indirecta, estamos también matándolos cuando no estamos haciendo nada por evitar que otros los maten de esa forma indirecta o de forma directa. Todos somos responsables de eso. Y en la medida en que salvemos estas vidas, porque no se trata solamente de que cometamos una estupidez menor, como aquella que defienden muchos cuando dicen, pero los matamos o los sacrificamos de una forma indolora, que es una de las cosas más estúpidas que puede haber, el conformarnos o el tratar de que nos conformemos con esa pendejada. En la medida en que salvemos estas vidas inocentes, estaremos salvándonos a nosotros mismos y estaremos progresando, siendo mucho mejores seres vivos. Y no solamente se trata, esto es muy importante enfatizarlo, no solamente se trata de que sencillamente digamos, tú te refieres a que simplemente seremos mejores seres vivos desde el punto de vista moral y punto, eso es todo. O sea, eso es lo único que tú quieres. Y no se trata de lo que yo quiero, o sea, para empezar. Pero aun cuando fuera eso, no es únicamente eso lo que quiero y no es únicamente eso lo que digo. No es a eso lo que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a algo que implica un progreso mucho más, se puede decir, mucho más egoísta para todos los seres humanos. Me estoy refiriendo a algo mucho más importante y que deberá ser mucho más persuasivo y mucho más convincente para ti mismo si lo entiendes tal como es. Se trata de el hecho de que independientemente del progreso moral que eso implica, estás logrando una situación dentro de ti, estás logrando una, estoy distraído, ahora estoy cambiando las palabras, porque aquí hay una pareja que anda por aquí, muy cerca. Entonces, me estoy refiriendo a una condición que se crea dentro de ti que propicia un grado mucho más elevado de felicidad y de satisfacción. A eso es a lo que voy. No voy a una pinche puta pendejada como decirte que sencillamente vas a estar mejor moralmente y punto. Eso nos vale verga y nos debe valer verga a todos los seres humanos. Que si es moralmente a la chingada la moral, mientras la moral no conduzca a un grado mayor de felicidad y de satisfacción en los seres humanos, que chingue a su puta madre. A la verga, la moral. Cuando no sea así. Necesitamos todos ser lo bastante egoístas como para pensar en nuestra felicidad y en nuestra satisfacción, pero siempre y cuando esa felicidad y satisfacción esté de acuerdo con la moral. Y sin embargo, en este caso, aun cuando no tuviéramos que hacerlo así, aun cuando pudiéramos hacerlo de otra manera y nos valiera madre la moral, y fuéramos tan egoístas como para decir, pues a la chingada la moral, lo único que me importa es la satisfacción. Pues aun cuando pensaras de esa manera, aun cuando todos pensáramos de esa manera, tenemos que darnos cuenta de que, curiosamente, la verdadera moral, que es la más necesaria, que es la más acorde para nuestro progreso y para todas nuestras formas de beneficiarnos, es una moral que coincide exactamente con esa forma egoísta de actuar de todos los seres vivos. Hay una coincidencia total. Todo lo que tú puedas llegar a desear con el máximo grado de ambición en cuanto a felicidad y en cuanto a satisfacción en todos los aspectos, me refiero también al aspecto sexual, como ya tanto lo he mencionado con mucho detalle, y al aspecto del amor, todo lo máximo que tú puedas lograr depende de eso, depende de esa moral, de eso depende. Nunca, nunca podrás lograr algo que siquiera se le acerque un poco a eso si actúas de una forma contraria a esa moral. Y te lo digo anteponiendo esa satisfacción sexual, esa satisfacción en coger, en mamar verga, en mamar panocha, en lamber un culo exquisito, en mamar tetas, en mamar vergas, no solamente una verga, sino varias vergas o muchas vergas. Toda esa satisfacción sexual, o como tú la quieras tener, si tal vez no quieres tener relaciones con varios hombres, bueno, te quieres limitar a uno solo, concéntrate en uno solo, pero como tú lo quieras tener, pero necesitas una satisfacción sexual como ser humano. Y si vas a tener la inteligencia suficiente para valorar tanto eso como necesitas valorarlo como ser humano, entonces te digo que todo eso y todo el amor que tú puedas tener como pareja y en todos los demás aspectos, solamente vas a conseguirlo tomando en cuenta esta moral, y que eso es lo principal, lo que tú debes tener antepuesto a todo, ese objetivo. Pero, repito, ese objetivo solamente vas a lograrlo mediante esta moral, mediante este código de ética que estoy exponiendo poco a poco. Solamente de esta forma. Eso es lo que debes anteponer, ese objetivo de satisfacción sexual y de satisfacción en cuanto al lado afectivo, en cuanto a felicidad. Estoy mencionando primero lo sexual no porque sea más importante, sino porque estoy tratando de producir un equilibrio en algo que normalmente no se menciona, y menos cuando se habla en cuanto a Dios. No se menciona en casos como este, se menciona más en otros en los que se parece pretender que no exista o que no deba existir una relación entre lo sexual y otros aspectos tan importantes como el hablar de la felicidad, como si estuvieran desconectados cuando en realidad hay una relación muy importante entre ellos para que el ser humano pueda ser completo y toda forma de satisfacción en él pueda ser a un grado mucho más alto, mucho más intenso, mucho más rico, y pueda producir al mismo tiempo muchos otros beneficios en otros aspectos, como forzosamente son necesariamente los aspectos materiales, el aspecto material, que también es imprescindible para todos. Entonces, esto es muy importante. La moral por sí sola es una chingadera que no sirve para nada. A chingar a su madre la moral por sí sola, porque por sí sola no vale nada. Lo más importante es eso otro, ese otro objetivo, pero ese otro objetivo solamente podemos lograrlo de esa manera. Entonces, es por esto que hago mucho énfasis en esto, de que hay una y solamente una forma de lograr esto. Que no nos importe que haya pendejos que crean que pueden satisfacernos, que pueden conformarnos con babosadas como esa de que, pero es que los matamos de manera indolora, o sea, no sufren. Mira, podemos empezar con una de las respuestas a esto, o sea, que es la que más obviamente tenemos que dar, que es la de que eso en gran parte es mentira, que sí sufren, pero eso es lo de menos. O sea, el hecho de que esa pendejada en gran parte es mentira, en realidad no vale nada. No se trata de eso. Se trata de algo mucho más importante. Se trata de que le estás quitando lo único que ellos tienen. Y lo más importante que todos los seres vivos podemos tener, que es la vida. No hay nada que un ser vivo pueda tener que sea más importante, o siquiera tan importante como lo es su propia vida, porque eso es lo que lo define como lo que es. Si le quitas eso, le quitas todo, le quitas su ser, se lo quitas absolutamente todo. ¿Y por qué chingado se lo vas a quitar, güey? ¿Por qué, hijo de tu puta madre, se lo vas a quitar? O sea, ¿de dónde crees tú que sacas el pinche derecho de quitarle a alguien todo lo que él tiene, de quitarle su ser? ¿De dónde crees que tú puedes sacar ese pinche puto derecho? Eres una pinche mierda parásita en este mundo, en el que estás apropiándote de algo que de ninguna manera te pertenece. No te pertenece la vida de nadie. Y solo tienes derecho a tomarla cuando esa vida está perjudicándote de manera injusta, cuando tú no mereces que te perjudique. Y solamente en la medida en que ese perjuicio que te está causando haga merecedor a ese otro ser vivo de algo tan grave como el quitarle la vida, como en el caso de un animal que te puede llegar a quitar la vida porque te vaya a envenenar, por ejemplo, y porque no puedas evitarlo. Tampoco hay que ponernos en una situación de, pues, de estar irresponsablemente cerca de animales que por naturaleza tienen que actuar así para defenderse, para luego de esa manera irresponsablemente pendeja vernos en la supuesta necesidad de matar a ese animal. Pero hay muchos otros casos en los que también podemos hacerlo. Si vemos a un pequeño insecto que nos está molestando, como un mosquito, por ejemplo, que nos está chingando, que nos está molestando sin necesidad, entonces sencillamente hay que chingarlo, hay que matarlo. Pero no debemos hacerlo en cualquier situación de manera indiscriminada, de manera pendeja. Y no es que estemos diferenciando y que esa diferenciación que hacemos con las vacas, por ejemplo, justifique que las matemos. Que porque digamos, ah, pero es que no matamos de manera indiscriminada. No matamos a los perros, mira. Mira, hasta los queremos mucho. Solamente matamos a las vacas, a los pollos. Y incluso la carne de las vacas la utilizamos para alimentar a nuestros perros tan consentidos. No porque estemos haciendo esa diferenciación estamos siendo justos. Es una diferenciación extremadamente pendeja, extremadamente injusta. Porque las vacas son animales cuando menos tan inocentes como los perros. Y no tenemos por qué tomar su vida, no nos pertenece de ninguna manera. Y entonces a chingar a su madre ese puto argumento de que les quitamos la vida sin que sufran, de que los sacrifiquemos, como algunos dicen sacrificar, para que no suene tan feo, ¿no? No se dice quitarles la vida, ni tampoco matarlos, ni chingarlos, ni nada de eso. Pero eso es una cobardía, el utilizar eufemismos como ese, sacrificar. Y eso es algo que no debe hacerse. En la medida en que salvemos a otros seres vivos que necesitan ser salvados, nos salvamos a nosotros mismos, en el sentido de poder lograr no solamente todo lo que podemos llegar a soñar que podemos llegar a lograr, sino mucho más que eso. Yo estoy seguro, y lo sé por experiencia, que lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos señala como el camino más apropiado para que nosotros progresemos y nos sintamos mejor y estemos mejor para lograr un mayor bienestar y una mayor felicidad, es algo que no deja de sorprendernos a través del camino mientras lo vamos aplicando, mientras lo vamos poniendo en práctica y mientras vamos cosechando los frutos de esos esfuerzos. Los frutos siempre son algo que nos sorprende y que nos demuestran que son mejores que lo que antes pudimos llegar a haber soñado que podían llegar a ser. Siempre todo será mejor en ese aspecto y siempre nos sorprenderá. Nos sorprenderá de manera muy grata y nos hará convencernos mucho más de la conveniencia de hacer las cosas tal como Dios nos dice que las hagamos. Entonces, hay mucho por hacer en nuestra vida. Es difícil para muchas personas hacer este cambio y es precisamente en parte por eso y por muchas otras cosas que son difíciles también que hagamos ahora como seres adultos, por las que nosotros podemos llegar a temer lo que Dios nos diga y podemos llegar a sentirnos incómodos. Y sin embargo, necesitamos perder ese miedo para podernos acercar más a Él, porque la medida en que nos acercamos más a todo lo que puede hacernos más felices y a todo lo que puede sorprendernos por el grado de felicidad que podemos llegar a alcanzar. Antes he mencionado esta falsa percepción que ha habido o que ha podido haber, aunque estoy seguro de que de hecho la ha habido en algunas mujeres en cuanto a mí, que han podido llegar a pensar, y de hecho han llegado, algunas solamente han podido llegar a ello, pero no han llegado, pero se trata de esta percepción de equivocada debilidad, de equivocada cobardía, de debilidad de carácter que no existe en realidad en mí. Y cuando menciono el hecho de que yo me pongo en esta postura porque quiero estimular en las mujeres esa compleción, ese equilibrio que las complete mediante esa adición de cierto grado de masculinización, de masculinidad, que podemos considerar de esa manera como un ingrediente masculino que se añade y que completa a la mujer, consistente en esa forma activa y valiente de actuar de una mujer, de esa forma atrevida. Eso también lo vemos en ese mismo grado de putez que he recomendado, que he sugerido, que he defendido, que he propugnado, por el que abogo y seguiré abogando siempre. Porque resulta que tradicionalmente seguimos siempre hasta ahora considerando que el hombre es el que tiene derecho exclusivamente a tener varias mujeres, no necesariamente en el sentido de que sean sus amantes, pero sí en el sentido cuando menos de tener alguna aventura de vez en cuando con alguna otra mujer, o cuando menos ir con putas a coger algún fin de semana. Todo eso se ve como muy natural y se considera como una pues como una cualidad relativamente varonil, hasta se puede considerar como pues es como pendejo o hasta como afeminado a alguien que es tan renuente a eso ante los amigos, que cuando los otros se van a coger con putas o algún lugar similar a ese, a ver a mujeres bailando pues desnudas o casi desnudas sobre las mesas, cuando una persona se niega a eso, pueden incluso tacharlo hasta de afeminado o de demasiado pendejo o de criticarlo de cobarde, de demasiado limitado. Y entonces esto se considera tradicionalmente como una cualidad masculina, y estamos acostumbrados a considerar que las mujeres no deben hacer eso y que la peor cualidad que puede tener una mujer es eso que llamamos putez o esa cualidad de puta que tanto criticamos, con la que con una forma, una connotación que hemos ensuciado tanto ese término, esa palabra, ese concepto incluso, sobre todo, y estamos acostumbrados a aplicar esa palabra de manera denigrativa, cuando ahora debemos asumir una postura diferente, de tal manera que incluso cuando la consideremos, cuando sigamos considerando denigrativa esa palabra, la apliquemos de otra forma, en la que, aún considerándola así, y precisamente por considerarla así, la disfrutemos al usarla, pero no porque estemos realmente tratando de perjudicar a una mujer, sino precisamente porque la queramos y estemos tratando de producir un placer en ella, que es cierto, podrá ser un tanto sádico desde nuestra postura como hombres y un tanto masoquista desde la postura de ellas, pero que puede ser siempre muy sano en la medida en que no sea una imposición a esa mujer, no sea algo que está en contra de su voluntad. No hay nada de malo en eso. Es una postura ya muy diferente de la que hay en un hombre que le dice puta a una mujer porque la detesta, de hecho, porque hasta la quiere golpear y porque hasta la golpea, sencillamente porque es tan pendejo que cree que es suya esa mujer y que no debe ni siquiera mirar a otro hombre cuando va por la calle, que no debe ni siquiera hacer nada por lo que ese pendejo se imagine que ella está mirando a otro cuando en realidad ni siquiera está haciéndolo. O sea, debemos tratar de cambiar las cosas de tal manera que ese tipo de pendejos dejen de existir. No porque los matemos, obviamente, sino porque acabemos con ese tipo de conductas en ellos. Entonces, ahí la necesidad de que estemos conscientes de esta... Aquí viene una persona... De que estemos conscientes de este cambio que necesitamos realizar para tener una vida más completa. Estaba entonces diciendo que cuando hay una... A ver, necesito... Mientras pasan algunas personas que están pasando, checar una hoja que traigo aquí, porque anoté uno que otro breve tema. Bueno, voy a saltarme ahorita algunos pequeños comentarios que pensaba hacer ahorita y voy a pasar ya, porque ya tengo que irme, a mencionar que, así como mencionaba, que no existe en mí esa debilidad de carácter que consistiría en esa cobardía que se me ha llegado a achacar por esa postura que yo he asumido de relativa pasividad para estimular esa forma activa que es necesaria en las mujeres y que es algo extremadamente atractivo para un hombre que es cuando menos como yo. Para mí realmente es extremadamente, no tienes idea de lo extremadamente atractiva que es una mujer que es tan atrevida como para actuar de esa manera. Yo creo que es una de las cosas que más podrían hacer una diferencia en mi vida como para que yo pueda decidir de una manera con total convicción cuál podría ser la mujer con la que quisiera pasar la mayor parte de mi vida, la mayor parte de mi tiempo, con la que quisiera pasar los mejores momentos y a la que pudiera llegar a querer más, sería, sin ninguna duda, una mujer que fuera tan atrevida como para hacer algo como eso. Es decir, como para mostrar ese grado de actividad que normalmente no hay en otras mujeres. Esa forma de distinguirse, ella, con respecto a las demás, para mí sería algo extremadamente atractivo y de hecho lo es cuando lo llego a notar, cuando llega a suceder. Entonces, por otra parte, así como esto sucede, hay también el hecho de que se me ha visto en muchas ocasiones, y de hecho en los últimos años así ha sido, en relación con las mujeres, se me ha visto como alguien, aparte de eso, como alguien incapaz de hacer las cosas de manera por completo independientes, que es algo que también puede decepcionar a algunas mujeres, como si uno tuviera que lograr un grado de autonomía muy grande y entonces ya de esa manera lograr convencer a una mujer de que un hombre así y solamente siendo así merece atraerla o tiene la capacidad para atraerla. Porque hay mujeres, hay un chingo de mujeres, y ahora sí voy a tener que ser muy modesto, hay un chingo de mujeres, pero un chingo de mujeres muy atractivas, y las hay en diferentes países, algunas en Estados Unidos, cuando menos una al parecer también en Canadá, otra en otras en Inglaterra y otras en México, que están con una pinche obsesión extrema con que me acerque a ellas mientras yo estoy todavía con la postura de esperar y pedir que sean ellas las que se acerquen a mí. Y ellas continúan con ese pinche miedo y esa confusión, esa decepción al mismo tiempo que sienten ese grado de atracción tan elevado, esa decepción de pensar que están ante alguien que no es capaz de valerse por sí mismo y que necesita recibir algo que ellos ven como una especie de adopción o de rescate de alguien que está en una situación tan adversa como la que he mencionado yo, en un país tan lleno de corrupción, tan inapropiado para alguien con un grado de honestidad y a la vez de limitaciones económicas como las que yo he tenido siempre. Y están solamente esperando que alguien pueda llegar a tener todo eso que ellos quieren que tenga. Todo esto que está produciéndoles ese grado de atracción, y al mismo tiempo que todo esto, que tenga también ese grado de perfección ilusa, imposible, que consista en que a la vez que tiene todo esto, tiene ese grado de falta de necesidad de que una mujer asuma una postura como esa. O sea, una postura en la que, teniendo la capacidad de hacer algo para ayudar, lo haga. Todavía hay quienes piensan así, y lo seguirá habiendo mientras no haya el entendimiento en cuanto a la verdadera causa de esto. Yo estoy completamente seguro de que puedo hacer muchas cosas que me pueden conducir a lograr eso que ellas esperan que logre. Pero a mí no me motiva a hacerlo precisamente porque conozco bien el hecho de que la única forma de ser de una mujer que a mí pueda atraerme es esa forma equilibrada y completa, que consiste en que no considere ella que por el hecho de ser mujer no debe hacer eso, y que por el hecho de que yo soy hombre, yo tampoco debo ponerme en esa postura. Estoy tratando de inducir en ellas un equilibrio en este otro aspecto, de la misma forma en que lo estoy tratando de hacer en ese otro aspecto que antes he mencionado, que consiste en que una mujer sea más activa, y que no solamente sea más activa, sino que, como ahora estoy mencionando también, que además sea una mujer capaz de construirse ella a sí misma al hombre que quiere y que necesita tener. Yo estoy consciente de la necesidad en la mujer de tener un hombre así, un hombre que tenga todo eso, pero también estoy consciente de la necesidad de que la mujer sea capaz de contribuir a que un hombre sea así, a construirlo ella misma, a ayudar a su construcción, no a construirlo ella completamente. Nunca he pretendido eso, sino a contribuir a su construcción. Cuando digo a construirlo, me refiero a participar en esa construcción que él está ya realizando, en la cual ya está trabajando. Y entonces es un error por parte de las mujeres que creen que un hombre que pide algo como eso, especialmente en mi caso, es una especie de holgazán, de vividor, que no entiende a las mujeres, que no entiende cómo deben ser los hombres para atraer a las mujeres. Yo lo entiendo muy bien. Entiendo cómo debe ser un hombre para atraer a una mujer así de tradicionalista y así de equivocada con respecto al tiempo en el que ahora estamos, en que necesitamos todos los seres vivos y la humanidad entera que haya un equilibrio y seres humanos más completos, hombres y mujeres más completos, en donde los hombres seamos tan sensibles como para ser tan completos y como para generar ese grado de obsesión que he producido en todas esas mujeres. Y sin embargo, cuando están con ese grado de obsesión, que curiosamente depende de esa compleción que ellas ven en mí, de ese grado de equilibrio tan inusual que ven en mí, precisamente, curiosamente, cuando están en ese grado de obsesión, que es consecuencia, que es resultado, que es fruto de este equilibrio que ven en mí y que muy pocas veces puede llegarse a ver en otro ser humano, cuando están en esa obsesión no se dan cuenta de que yo también necesito una mujer equilibrada, y que el equilibrio en una mujer consiste en que, así como yo soy más sensible y muestro más la sensibilidad y la expreso más, ella debe ser más atrevida y debe ser una persona poseedora de ese grado de que podemos llamar masculinidad, así como yo he adoptado ese grado de feminidad que me hace más completo y más atractivo para las mujeres, especialmente para todas ellas, que son mujeres que no están en un grado tan jodido como para no apreciar un grado de progreso, tan jodido como para no poder apreciar este grado de equilibrio. Cuanto más ha progresado una mujer, más capaz es de apreciar esto. Y precisamente porque mi grado de progreso es bastante elevado en aspectos tan importantes en la vida, es que yo aprecio extremadamente también una mujer que ha logrado un equilibrio tan grande, que es tan atrevida como ahora estoy diciendo que la necesito, que es tan atrevida y que es tan consciente de la necesidad de que aplique esa contribución que puede llegar a aplicar a la construcción de ese hombre que ella quiere tener, tal como quiere tenerlo. Que participe en ello también. Que no se quede nada más con los pinches brazos cruzados, esperando, como lo hacen casi todas las mujeres. O sea, tú sabes que la mayoría de las mujeres creen en la actualidad que el papel de la mujer es solamente coquetear, provocar, para que sea el hombre el que vaya, el que se mueva, el que se levante y camine hacia donde ella está, mientras ella se queda parada o sentada con los brazos cruzados, esperando mientras desde allí le coquetea con los ojos o de otras formas. Y eso es todo. Ese no es el papel que ahora corresponde a la mujer, a una mujer en equilibrio. Y si tú quieres estar con un hombre como yo, y si tú estás con esa pinche obsesión tan extrema que yo hasta quisiera exhibir, quisiera dejar los putos enlaces para que todos vieran esa pinche obsesión, esa pinche ridícula obsesión que hay en muchas mujeres con respecto a mí, y desde hace años que la están expresando cada día sin parar algunas de ellas, o que algunas de ellas lo estuvieron haciendo hasta que se cansaron y tomaron otros caminos. Pero digo que es ridícula cuando esa obsesión no se acompaña de ese grado de conciencia y de acción, del hecho de que ellas también deben hacer algo para satisfacer a un hombre, que así como ellas necesitan a un hombre equilibrado, ese hombre necesita a una mujer equilibrada. Y entonces, por eso y solamente por eso, es ridícula esa obsesión. Si no fuera por eso, no lo sería. Y ni siquiera existiría tampoco. Porque entonces, esa obsesión no habría llegado a prolongarse tanto tiempo. Porque ya hubiera yo logrado estar con una de ellas. Entonces, hay mucho que tomar en cuenta aquí, mucho que analizar, que reflexionar, pensar. Creo que no es en realidad necesario pensarlo mucho tiempo. Es mucho que hay que pensar, pero se puede hacer en poco tiempo, tomando en cuenta el grado de claridad al que hasta este punto hemos ya llegado para entender mucho mejor las cosas. Tiene que haber una congruencia entre lo que nosotros deseamos y lo que estamos dispuestos a dar para obtener lo que deseamos. Sé que esa es exactamente la postura que ellas están asumiendo con respecto a mí, pero de una manera equivocada, porque piensan que yo no estoy dispuesto a dar nada, porque me quedo de brazos cruzados, aparentemente ante ellas, cuando estoy trabajando para otras cosas que son muy difíciles en mi vida, muy difíciles. Estoy trabajando muchísimo más de lo que la gente sabe. Estoy trabajando en diferentes aspectos, no solamente en el aspecto material, sino también en otros aspectos muy difíciles. Y lo estoy haciendo con este aparente grado de pasividad ante ellas, porque, como acabo de decir, necesito una mujer completa. Y solamente una mujer así puede atraerme lo suficiente como para que, a pesar de todo este trabajo que estoy realizando, pueda yo hacer algo para acercarme a una mujer tanto como ella quiere que lo haga. Porque aun cuando yo tenga la capacidad de hacerlo, o aun cuando lo tuviera para hacerlo con tanta facilidad como el tomar un camión aquí ahorita, o tomar el tren y llegar dentro de 15 minutos a otro lugar, aun cuando tuviera esa capacidad para hacerlo con una mujer que iba a Inglaterra o Estados Unidos o Canadá, no lo haría. Y esto ya lo he dicho antes, ya se lo he dicho antes, aunque no lo he dicho añadiendo todas estas otras cosas que pueden hacerlo mucho más entendible. No lo haría ni aunque fuera multimillonario, aunque fuera billonario en dólares, no lo haría. Y no lo voy a hacer. Entonces, esto es lo que quería aclarar esta noche, en estos momentos, que ya tengo que irme, porque dentro de unas pocas horas tengo otro trabajo que realizar. Estoy ahorita, entonces, incluso con poco tiempo para convertir esto a un video, tengo que cambiarlo de formato y esto me toma más de una hora. Esto tal vez tenga tiempo de hacerlo mañana. Si lo hago mañana, digo, no mañana, sino hoy en la tarde, hoy lunes en la tarde. Y si no, pues entonces tendrá que ser otro día. Gracias por escucharme.